recuerdo aquel momento en que mi cuerpo fue consciente del abuso que lo atravesaba entero. Lo llamaron patriarcado y me causó arcadas y enfados. Y ahora intento que se acabe de una vez, que aunque cueste, cuesta más vivir con él. Mucha suerte, pues me rodeaba de gente con la gran idea en la mente de enseñar por fin los dientes. Lo llamaron feminismo y yo empecé a sentir lo mismo, y desde entonces vivo enamorada de él. Y aunque me cago la vida, nos va bien. Cuando creía que solo presión sufría, que jamás ejercería tal abuso de poder, me encontré con otra idea que me dio la vuelta entera y me hizo caer en la cuenta de que también la cagué. Sí, sí, también la cagué. Recuerdo el instante en que lo mal llamado carne no me pareció comida, sino un trozo de cadáver. Comprendí que había pagado porque otro hubiera matado a un animal que no eligió ser para él. Y ahora intento que se acabe de una vez, y aunque cueste un poco, sí, se come bien. Volví a tener potra porque aunque hay gente en mi contra, mucha gente que me importa es consciente de lo que hay. Llaman antiespecismo y yo siento justo eso mismo, y desde entonces cada día lo quiero más. Me cago la vida, pero me dio paz. Yo no quiero privilegios ni pa' mí ni para ellos. Quiero habitar en un mundo en el que exista la igualdad. Ni oprimida ni opresora, esto es aquí y es ahora. Y yo no quiero en mi rutina ni una pizca de crueldad. Yo no quiero privilegios ni pa' mí ni para ellos. Quiero habitar en un mundo en el que exista la igualdad. Ni oprimida ni opresora, esto es aquí y es ahora. Y yo no quiero en mi rutina crueldad bidireccional. Liberación animal, liberación animal, liberación.